canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todas y todes ustedes? Bueno, esperamos que se encuentren todes bien. Y acá estamos, dando inicio a un nuevo encuentro. Sí, nuestro sexto programa de Tras las huellas de Paulo Freire. Y el equipo que conformamos con Eugenia Quevedo, con Matías Pascual, con Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lanciloto y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5, o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Le agradecemos entonces a Radio Semilla la posibilidad que nos da de estar habitando este espacio y así generar estos encuentros semana por medio. Queremos también saludar y mandar un abrazo grande a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical de nuestro programa es el tema Canto pa'l que está despierto y está interpretada por Muardo. Y rescatamos siempre uno de sus versos que dice: Canto pa'l que está despierto, vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo, vivir el tiempo más humano. Y como de eso se trata, es que estamos nuevamente reunidas, reunidos alrededor del fogón y convocados por el legado impreso en esas huellas que nos dejó Paulo Freire, en nuestras prácticas y a lo largo de todo nuestro territorio de la Via Yala. Y así es que este sexto encuentro hay una temática que nos une, que empezamos a abordar en el programa anterior, la de los círculos de cultura. Y el tema concreto que nos convoca hoy en este programa, círculos de cultura, lectura de la realidad para diseñar otro mundo posible. Así es que juntos, les invitamos a zambullirnos de lleno en este programa lleno de sorpresas que vamos a ir descubriendo. Vamos a ir descubriéndolas después de haber transitado y caminado esa génesis histórica que nos marcaron nuestras voces amigas en el programa anterior, de cómo se fueron dando lo que Freire nos legó en los círculos de cultura. Y en este programa y en este encuentro vamos a ir descubriendo y siendo partes de justamente un círculo de cultura en el cual se poblará de voces y de ecos y de resonancias, y en los cuales tenemos a queridas compañeras invitadas que ya van a ir descubriendo quiénes son. Entonces, vamos pues

soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar? ¿Hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponle me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Bueno, después de esta bonita canción que acabamos de escuchar, que eligieron nuestras invitadas, vamos a dar comienzo a una experiencia particular en este programa de este viernes, Tras las huellas de Paulo Freire. Y es poner en práctica lo que fueron los círculos de cultura. Teniendo en cuenta que en el programa anterior hablamos de los círculos de cultura desde la perspectiva de las personas que pudimos escuchar, personas renombradas en el campo de la educación popular como Oscar Jara, Lola Sendales, Carlos Rodríguez Brandao y el propio Paulo Freire. Entonces hoy vamos a hacer el ejercicio en este programa, vamos a intentar hacer un círculo de cultura, más que una entrevista, interpelando nuestras propias prácticas, pero para eso primero vamos a presentarnos. Vamos a decir quiénes somos, qué hacemos, con quiénes, en qué territorios. Así que bueno, le doy la posta de la palabra a Iris entonces, Iris Balmaceda, una educadora popular, compañera, para que se presente. Bienvenida Iris a este círculo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, mi nombre es Iris, como decía Alba. Antes me presentaba solamente como actriz y hace un tiempo, gracias a Pedagogía y Educación Social, me presento como educadora popular y eso genera como, bueno, ¿qué es eso? bueno, y entonces eso también me da la posibilidad de contar como la experiencia de haber estudiado 3 años una tecnicatura. Que vino como a trastocar un poco como toda la mirada. Yo venía explorando la idea de cómo hago para unir el teatro con los derechos, con el ejercicio efectivo de los derechos, y ahí apareció Pedagogía y Educación Popular, y ahí aparece Paulo Freire. Y ahí también lo que aparece es como... La idea de transformación, la necesidad de transformar, debe estar anclada como en nuestro ser cuando estamos así, buscando, en la búsqueda de encontrar esos espacios para transformar y aportar nuestro grano de arena, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, todo. Pero Paulo Freire lo que también nos trae es como, bueno, a ver cómo lo transformamos a eso. Y esta pregunta de cómo vemos la realidad y para transformarla, es como decíamos, como la pregunta, porque la verdad es que uno llega a un espacio, a un territorio, el que sea, el espacio donde milita, parte de una organización, en la gestión estatal, y lo primero que haces es te chocas con esa realidad. Y esa realidad con la que te chocas, por suerte, como decía también el Che, uno se va endureciendo sin perder la ternura. Y cuando te impacta una cierta realidad, decís, bueno, ¿cómo hago para transformarla? Y ahí lo que nos trae Paulo es como un baño de humildad, porque te dice, mirá, sola no la va a poder transformar, con tus ideas sola no alcanza, y tampoco es la realidad que vos estás viendo tal cual vos la estás viendo, digamos, como ahí, pará la pelota y empezá a vincularte con otros y otras, y a escuchar a otros y otros. Así que, digamos, yo no sé cómo se transforman las realidades, pero sí sé desde dónde. Nos lo enseñó Paulo y en esa estamos, ¿no? Cada vez que hay algo, hay una oportunidad de hacer, está ese parar la pelota y empezar a charlar con otros, y qué onda, cómo la estamos viviendo y cuánto queremos transformar. Me parece que desde ahí es donde, después de transitar pedagogía social y un poco la mano de Paulo Freire, pero muchos, ¿no? Simón Rodríguez, como Martí, digamos, como muchos otros y otras que nos empezaron a mostrar una mirada desde acá, desde el sur, latinoamericana, propia, nos empezamos en principio a reconocer como parte de la historia y después a pensar que podemos hacer, como construir desde otra manera y transformar desde otra manera. Bueno, por ahí. Genial, gracias Iris, y ahora le vamos a pedir a Silvia, nuestra compañera Silvia también, ¿no? Gran educadora popular, que se presente y vamos construyendo este círculo, esta espiral. Oh, más que círculo. ¿Qué tal a todas, a todes? ¿Cómo les va? Contenta de verles, a gente que hace rato no veo también, que me gustaría estar ahí sentados. Acá con el mate que igual en el círculo circula, pero ahora, bueno, medio uruguayo es el mate nuestro, en cualquier lugar donde uno se sienta, ¿no? Eso, para lo que estaba diciendo Iris, también es parte de la lectura de la realidad, ¿no? Mirarnos y ver cómo nos sentamos ahora, y ahora sentados acá, a través de la pantalla o a través de remotamente, pero compartiendo un espacio. ¿Cómo creamos estos espacios? Es increíble. Yo, la verdad, estoy súper asombrada de la capacidad creativa que tenemos para seguir no estando aislados y aisladas, ¿no? Eso es impresionante. Bueno, soy Silvia, soy de Moreno, pero no de Moreno. Yo cuando digo de Moreno, digo Cuartel Quinto. Moreno es grande, es un territorio enorme, y yo soy de una localidad más alejada del centro. Viví, compartí mi vida ahí desde hace 30 y pico de años, así que cuando llego a algunos espacios, siempre llego de ahí. Siempre estoy viniendo de Cuartel Quinto y estoy saliendo y entrando desde Cuartel Quinto. Así que la lectura de la realidad, como dice también Pablo, que habla de primero la lectura del mundo, mi lectura siempre es desde ahí, ¿no? Desde ese aquí, que se llama Cuartel Quinto, que tiene mucha historia, que tiene mucha historia compartida con otras y con otros. Pero también con un montón de cosas que no solo yo llevo, o sea, saco para afuera o traigo en ese ir y venir, entrando y saliendo de ese espacio de vida a otros espacios de vida. Así que eso, digamos, soy una educadora popular feminista, una trabajadora social, docente, muralista, como un montón de cosas que hago y que construyen el mundo donde estoy, digamos, ¿no? Y con quienes estoy. Esto, digamos, esta es la que soy hoy. Bueno, seguimos circulando entonces. Vamos a presentarnos, Mati, entonces, ahora. Bueno, mi voz la tienen un poco más escuchada que la de las compañeras, porque me suelen escuchar ahí lidiando con comilla. Soy Matías Pascual, soy educador popular, soy profesor de educación física. Trabajo mucho también con personas con discapacidad intelectual. Y estoy muy contento, primero, de tener a las compañeras acá. Y me queda, la voy a hacer cortita, pero me queda resonando algo de lo que trajo Iris, de la relación, ¿no? Esto de ir buscando la relación entre el pequeño mundo de cada uno y cada una. Digo, Iris estaba, se presentaba como actriz, ¿no? Ir buscando esa relación con un cambio, una transformación un poco más profunda, ¿no? Y ahí apareció, bueno, la pedagogía social, la educación y por suerte una mirada bastante crítica de la educación por lo que nos cuenta. Entonces me parece muy interesante cómo desde todas las distintas disciplinas, ¿no? Bueno, Silvia, trabajo social, muralista, como todo puede confluir en un mismo camino, que es el camino hacia la emancipación, ¿no? Un camino que nos marcó Freire y que por eso lo traemos nosotros en este programa, y que tenemos que seguir andando, y como escuchábamos en el programa anterior, nunca ni adelante del grupo ni atrás, sino con el grupo en círculo, así que aquí estamos en círculos, caminando y dialogando. Elo, que también nos acompaña por ahí, ¿querés presentarte un poquito para que te escuchen tu agradable voz? Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, también una voz que en, estas, en este, estos programas de, Tras las huellas de Paulo Freire, estamos como siendo portavoces de otras voces también que pueblan nuestro mundo, ¿no? Y bueno, estoy un poquito media cohibida con el tema, una por las compañeras que hoy nos visitan y también porque la semana pasada cuando estuvimos profundizando desde otros compañeros en los círculos de cultura, decía, bueno, entrar en uno, en la radio, bueno, me impone un poco, pero bueno, vamos a tratar de construir entre todos este espacio. Bueno, yo me llamo Eloísa, soy religiosa del Sagrado Corazón y bueno, vivo en muchos mundos que me tocó hasta fin de año, del año pasado estar en Uruguay, ahora estoy en la Cuña Boscosa, en Santa Fe, en Fortín Olmos, y tratando de, con un grupo de mujeres, de llevar adelante una biblioteca popular, que soñamos que sea después un centro cultural, y bueno, en plena pandemia también, ¿no? Yo sí me considero educadora popular, y hoy mi pregunta en este tiempo y frente a la realidad de este tiempo es ser educadora en este tiempo de pandemia. Digo, hay cosas que en las que me generan interrogante de dejarlo de ser desde otras inmediateces también, ¿no? Y necesidades grandes. Y necesidades reales de la población en las que estamos. Pero desde ahí, ¿cómo somos educadores y educadoras populares en tiempo de pandemia, ¿no? Veo la realidad de los niñes, bueno, todas esas cuestiones en este tiempo frente a la realidad que vivimos me interpelan, me impulsan y me desafían a creer la posibilidad de esta otra realidad posible. Bueno, soy docente, también amo la docencia, me encanta, y bueno, un gusto compartir con este equipo de compañeros el espacio de la radio, y hoy compartir con Silvia e Iris este momento. Habíamos invitado también a participar en este círculo a Zulma López, que es una militante del barrio de Fátima, en la ciudad de Buenos Aires, de una organización que se llama Construyendo Sueños, pero la realidad pandémica y de estos problemas con las tecnologías y la electricidad le impidió estar acá en este momento, pero ya la vamos a tener en otra oportunidad, la extrañamos ahora. Pero bueno, la pregunta que ya ustedes comenzaron a... La pregunta generadora o provocadora que ustedes ya comenzaron a un poco a desatar, a desanudar, era esta, de que cómo desde nuestras propias experiencias concretas de militancia, de participación, de los espacios donde que ocupamos, que habitamos, miramos esa realidad con nuestros compañeros y compañeras y qué posibilidades o cómo vemos la posibilidad o el desafío se hace más como concreto de transformarlo, ¿no? De transformar esa realidad, hacia dónde la queremos transformar, hacia qué otra realidad queremos transformar, aquello que vemos y que nos está incomodando, pero no en el sentido de que nos incomode positivamente, sino de una manera como una sacudida para poder, para poder accionar, para poder desarrollar estrategias a corto, a largo plazo, que nos permitan esa transformación. Esa era un poco la pregunta, la di vuelta, la compliqué un poco, pero esa era la pregunta que ya venían ustedes reflexionando. No, pero está bueno, para gracias, mí, hay tres cosas que la pregunta en sí misma ya dice, ¿no? Por un lado es cómo leemos la realidad, y ahí habla de una grupalidad, de colectivo, digo, no es cómo leo yo, individuo, la realidad, sino es cómo la leemos colectivos, organizaciones, articuladas con otras organizaciones, porque para mí al menos es la única manera de tener una lectura posible de la realidad, si no es un poco lo que traía Iris al principio, uno solo no puede leer la realidad. Y después, una realidad que tiene algo que no nos gusta, digo, porque por algo queremos transformarla, entonces también habría que identificar qué es eso, que acá rapidito ya salieron algunas cosas, digo, Zulma no tenía luz y no se podía conectar, ¿no? Digo, pienso en gente que hoy en día, en este siglo XXI ya avanzado, todavía no tiene agua, no tiene acceso a electricidad, a servicios básicos, y después la esperanza, esta esperanza freiriana de, bueno, vamos a transformarla, ¿no? Y ahí es donde se plantea el mayor desafío, me parece, cómo hacemos para transformarla. Estoy pensando en este dispositivo, ¿no? Porque últimamente gran parte de nuestras juntadas colectivas para hacer lecturas y para pensar juntos qué hacemos es a través de este medio, ¿no? Nosotros en la comunidad, pese a que hay serias dificultades para conectarse porque no hay dispositivos, porque no hay internet, porque no hay cable, porque no, bueno, ustedes porque no hay luz, digamos, pero en la comunidad en la que yo participo con más tiempo, es una comunidad donde el derecho a la conectividad no existe prácticamente, o sea, ¿no? Sacábamos la cuenta el otro día, por ejemplo, porque estamos haciendo una formación de voluntarios para alfabetizar niños. Cuartel Quinto tiene una población de 100.000 habitantes y nos faltan 4 escuelas. Hay niños, hoy más de 500 pibes de primer grado que no tienen vacante. Entonces, desde el Consejo de Organizaciones en el que estoy trabajando, armamos una campaña de alfabetización, más otras acciones con la provincia, bueno, un montón de otras acciones que vamos tejiendo. Todo ese tejido ha sido en muchísimas conversaciones a través de este dispositivo que intentamos democratizar. Pero la democratización de la palabra, de la lectura, de la mirada, y qué sé yo, tiene como también cuestiones muy prácticas, digamos, ¿no? No es solamente la intencionalidad. Y entonces ahí en esa lectura empezamos a hacer lecturas que no son solamente de libros, de antecesores, de conceptos, que tienen que ver con lecturas de los propios padecimientos y de las propias necesidades y de qué realmente es lo que hay que conseguir y cuánto sale, ¿no? Así para, de hecho, y uno empieza a hacer ese tipo de lecturas con el otro y nos quedamos todos asombrados, porque no es que no las sabemos, sino que no las hemos hecho juntos y juntas, ¿no? Y entonces queremos hacer que más o menos 90 voluntarios participen de esta campaña que se armó, que ya se empezó a funcionar, pero que hay que formar a los voluntarios. Los voluntarios no se pueden ir, o sea, en esta restricción no nos podemos juntar para formarnos, tenemos que hacerlo así a través de este medio. Bueno, ¿qué medios tienen los voluntarios? Y difícil eso, ¿no? Y cuando sacamos la cuenta cuánto sale conectarse, una de las de voluntarias me decía, yo gasté 300 pesos el otro día para conectárseme desde el celular. Una hora, 300 pesos. Sacamos la cuenta y se fue. O sea, era, necesitábamos para hacer la formación de los voluntarios 300 mil pesos o más. Entonces empezamos a hacer una cantidad de números. Entonces lo que nos está pasando en esta nueva situación de pandemia nos está haciendo tener una lectura del mundo como mucho más dura, sin perder la ternura, como recién dijeron acá, pero durísima, y nos pone a pensarnos como sujetos políticos y sujetos económicos. Que hay que transformar la realidad, hay que transformar la mirada, pero también hay que transformar las relaciones económicas, ¿no? Hay que transformar muchas otras cosas. Uh-huh. Así que bueno, desde esa lectura también se hace, digamos, ¿no? Y es muy fuerte, porque todo lo que hicimos el año pasado también, dar de comer, hacer la soy, todo eso implica una cantidad de dinero y de recursos disponibles que a veces se ponen porque lo pone alguien, porque lo pongo yo, porque lo pones vos, porque lo pone el otro, pero que nadie le pone un número, ¿no? Los números son otros. Entonces nosotros también estamos haciendo ese tipo de lectura, una lectura económica y una lectura política. ¿De dónde están nuestros recursos? ¿Quién los administra? ¿Por qué no están a disposición de nosotros? Yo iba a hacer un comentario, pero ahí vi que se sumó Zulma. Sí, bienvenida Zulma, por suerte pudiste vencer las barreras de la electricidad, sí, y de la mala conectividad. Bueno, vamos a aprovechar que se acaba de sumar Zulma y vamos a hacer un pequeño corte con una canción y después seguimos con la segunda parte de este hermoso círculo de cultura. Sueños y deseos 2011 de un Santa Elena. bienvenida. Bueno, habíamos estado presentándonos y luego le damos la palabra nuevamente a Iris para que hiciera su comentario. Si te querés presentar ahora, y luego seguimos conversando. Habíamos empezado a conversar a partir de esta pregunta que era presentarnos quiénes somos, qué hacemos, con quiénes, dónde y cómo leemos la realidad para construir y transformarla en otra realidad posible. Entonces, todo tuyo. Bueno, mi nombre es Zulma López, soy del norte salteño, soy de Salta y de la provincia de Salta. Y vivo hace ya 28 años en Villa 3 Fátima, en Soldati. Soy referente de la organización que es Construyendo Sueño. Y hace mucho tiempo que estoy acá de caminar juntos con los vecinos y también aprender, ¿no? Porque cuando yo mucho como empezar, ¿no?, a dar los pasos acá en Buenos Aires, yo tenía 19 años, y entonces por eso es como mi lucha, ¿no?, por esto, de que yo cuando vine me muy sola, la verdad que el internet acá en los barrios populares está funcionando muy bien. No sé si me escuchan ahora. Sí, ¿me escuchan? Ahora te estamos escuchando, porque dice que lamentablemente la conexión acá en los barrios populares, la verdad, está funcionando muy, muy pésimo, pésimo, pésimo. Y hacemos como malabares para poder, viste, tener una... Y esto, ¿no?, de la lucha, ¿no?, de la igualdad, trabajando también esto de tener conectividad también acá en nuestro barrio. Que decía que esto, ¿no?, de empezar a trabajar activamente, ¿no?, como... Yo como... sin saber, sin tener muchas herramientas, ¿no? Que fue una de las pioneras que nos hizo conocer lo que sería trabajar colectivamente, no solamente pensar individualmente, sino esto, ¿no? La de trabajar colectivamente, que fue la hermana María Baza, que ella fue la primera de que nos enseñó lo que yo había contado el otro día, esto de llevarnos a educación popular y ahí empezar a conocer y empezar a tener herramientas. Y ella nos decía, ustedes tienen saberes, mujeres, nos decía la hermana María, que porque fuimos un grupo de mujeres de Paraguay. Después del norte, que está Lorenza, y después otras mujeres de acá del barrio, que son del Buenos Aires. Y ahí empezamos como a trabajar esto, ¿no? Y a empezar a conocerlo a Pablo Freire, empezar a conocer a José Martí, empezar a saber de que no estábamos solas, de que no estábamos solos, de que teníamos que empezar esto, ¿no? De lo colectivo, que como yo digo, ¿no?, de que yo viniendo del norte me senté, siempre fui muy sumisa, muy tímida, de que pensaba de algunas veces que la decisión era del otro para poder yo tener un futuro mejor, ¿no? Y después me di cuenta de que no es así, de que la decisión para poder para tener una transformación colectiva tiene que ver conmigo mismo y también con los demás, ¿no? Fue hacer la educación popular donde muchas de nosotras de acá del barrio pudieron terminar la primaria, la secundaria, hacer una carrera, como yo también, que después estudié para maestra de nivel inicial y sigo estudiando ahora para el profesorado de nivel primario ahí en el Sagrado Corazón. La verdad es esto, ¿no? Y esto de trabajar acá en mi barrio como referente de esta organización que se llama Construyendo Sueños, donde pensamos esto de construir para los otros, que decimos una vida digna, ¿no? Creo que nos merecemos, a pesar de distintas desigualdades que tenemos acá en el barrio. Y bueno, esa soy yo, una simple muchacha del norte, de Salta, la linda. Muy interesante, Zulma. Muy bueno lo que traes. Es raro porque, bueno, Zulma, te sumaste cuando ya habíamos empezado por los problemas que mencionamos de la conectividad, de la electricidad, pero parece que hubieras escuchado todo lo que veníamos hablando, ¿no? Porque justo estábamos hablando de qué cosas veíamos que faltaban y un poco una lectura y una de las primeras frases fue la conectividad en los barrios populares no alcanza, no funciona bien, no sirve. Y pienso... también si hoy en día, en contexto de aislamiento, el único medio que nos queda para vincularnos muchas veces es la virtualidad y uno no tiene acceso a eso, es aún más estricto ese aislamiento, ¿no? Y aún más inmovilizante o angustiante. Sí, totalmente. Sí, algo de eso... Eso como me resonaba de lo que contaba Silvia y ahora más lo de Zulma. Hay algo que me parece que digamos que podemos pensar quienes creemos en la pedagogía social o en la educación popular, que es siempre llegar al territorio como un poco desnudos, un poco liberados de no somos ni Mujer Maravilla ni Superman. Y entonces entramos al territorio, digamos, tratando de escuchar. Una de las organizaciones en donde yo participo, que se llama Cuidadores de la Casa Común, es una organización que apareció en 2016, apenas entrado, 2016, o sea, cuando ya los primeros números daban cuenta de que la desocupación estaba creciendo, sobre todo en el conurbano bonaerense. Arrancamos en La Plata, en Almirante Brown y en Lomas. Yo soy, digamos, laburo y milito en Almirante Brown. Y, digamos, como hay una decisión de ponerse a ver, ¿no? Y a partir de ahí se crea este movimiento que fue creciendo y que ahora está a nivel nacional, que tiene como base el trabajo con jóvenes, porque veíamos que las mayores tasas de desocupación se daban en jóvenes y en mujeres jóvenes, y en mujeres, digamos, como el liberalismo pegaba más fuerte ahí, y entonces empezamos a pensar cómo hacemos para dar una posibilidad a la creación de trabajo digno en esa parte de la comunidad. Digo, en 2016 hubo una clara decisión de ponernos a ver. Esta decisión me parece que está siempre en todas las personas que queremos hacer algo con el otro y con la otra y con nosotros mismos. Porque también esto que decía Zulma, que decía Silvia, y que yo también la verdad que encuentro un eco, digamos. Yo no dejo de ser esa niña que creció en San José, Almirante Brown, en Calle Tierra, y que a los 9 años, con mi vieja yendo a buscar una caja pan, que les fue negada, y de todas maneras, en plena hiperinflación, sentí ese día, con 9 años, que había algo que se nos había roto. Digo, después con los años, dije, sentí que, digamos, lo que nos estaban queriendo robar era la dignidad, pero sí me recuerdo a mis 9 años de decir, esto no tiene que pasar. Vamos, como hay una sensibilidad. Este saber que decía Zulma, yo con mis 10 y pico de años, llego del interior de Argentina, digamos, y siento que no sé nada, y después me empiezo a dar cuenta que sé mucho, me parece que hay algo de un saber que está dando vueltas, y que Paulo lo puso en palabras, digamos, ese saber popular, ese saber de la comunidad, que está ahí, lo que hay que hacer es escucharlo y ponerlo sobre la mesa, ponerlo a jugar además, ¿no? Como actor político a ese saber. Digo, uno tiene una decisión y lo que trajo la pandemia, digo, como para hacer este panorama también, es que muchas veces nosotros de las organizaciones habíamos tenido la decisión de ver, de escuchar, de ponernos con otros y con otras, porque somos parte también de esa comunidad que quiere ser escuchada y quiere decir, y puede ir enunciando necesidades en clave de derechos. Ahora, lo cierto es que la pandemia lo que hizo fue tirar, digamos, por más que vos no quisieras escuchar, no quieras ver nada, te tiró por la cabeza todas las realidades que se estaban viviendo, digamos, y me parece la desigualdad y la brecha digital es una de las tantas cuestiones que puso sobre la mesa la pandemia, que ya no nos podemos hacer las distraídas, los distraídos en relación a eso, pero que también está envuelto en una desigualdad tremenda de acceso a la vivienda, a la alimentación. Digamos, nosotros, yo trabajo en la Secretaría de Desarrollo, además de militar en organizaciones, trabajo en la Secretaría de Desarrollo de Almirante Brown. En diciembre de 2015 se daban 45 bolsones de comida diario, promedio, 45 bolsones. En 2019 se daban 450 bolsones promedio por día. En el contexto de pandemia se están dando 1.000 bolsones de alimentos por día, entre aislados y gente que ha quedado sin laburo. Digamos, los números, como decía Silvia, son, digamos, es también un desafío de la educación popular, digamos, de cómo miramos nosotros y cómo leemos la realidad, también poder leerla en números, porque lo cierto es que muchas veces para generar la atención que necesitamos para que se den las políticas públicas necesarias, tenemos que mostrarla con números. La de la asistencia alimentaria es zarpada, la del desempleo también es zarpado, lo que nos queda también es ir mostrando cómo vamos avanzando desde la educación popular para dar respuestas desde la base a esas necesidades, ¿no? Bueno, eso nada de lo que había dicho Silvia y lo que trajo Zulma hacia el final. Yo cuando las escuchaba, y bueno, lo escuchaba Mati también, a mí esta pregunta me sigue haciendo ruido, me la hizo cuando nos la formulamos como equipo para traerlo a este círculo, y hoy se me suma otra palabra más, realidad, o realidades, dijo en un momento Iris, y territorio. Ir al territorio, estar en el territorio. Digo, son realidades que a mí en este momento me están como decir, ¿cuál es la realidad? ¿O cómo se puede leer en la diversidad una realidad común que nos ayude? Digo, yo estoy en la Cuña Boscosa, un pueblito de 2.900 habitantes, y con mucha imposición de los medios de comunicación y todo eso, y no sé, me hace como, me impone esto de la conectividad, porque en cualquier momento se me va, estuvimos hasta el mediodía sin luz, me impone lo que decía Silvia, que hoy es a través de la conectividad la actividad escolar, y los papás no tienen. Digo, una mamá el otro día decía, puse 100 pesos o 200 pesos y bajó un video de la maestra y se lo comió, y no lo tienen. También somos del interior, digo, pensando en realidad, ¿no? ¿Qué es interior? ¿Por qué somos interior? ¿Qué hay? ¿Un exterior, un interior? Como esas divisiones que vienen históricas, ¿no? Y este interior, más interior, la Cuña Boscosa, con un pueblo que sufrió la explotación de la forestal, que está acostumbrado a la pasividad, cuando las luchas agrarias fueron en un momento fuerte. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos hacer una construcción de lo que es la realidad? ¿Cuál es la realidad en la diversidad? Y para cambiar otra realidad, ¿no? Es como me genera interrogante, y no lo sé, y también en esto de estar en el territorio, somos 9 mujeres, ¿no? pero en algunas cosas yo me separo de ellas, o una o dos, no sé, porque las realidades de cada una hacen que hay procesos que no lo hicieron y que nosotros tenemos que posibilitar como educadores o educadoras populares, pero no atropellar. Pero no, no sé cómo, porque esta lectura la estamos haciendo a lo mejor como de afuera, pero yo digo, ¿cómo la hacemos desde adentro, no? O como Zulma, que sé la realidad de Soldat y conozco el centro, ¿cómo lograr eso, no? Para mí es un regalo de que hayan ha hecho ese proceso, ¿no? De hoy como reconocerse educadores y educadoras populares. Yo quisiera que en el grupo donde estoy las mujeres se puedan reconocer educadoras y educadoras populares, ¿no? Porque no es cuestión de garra o no, es cuestión de, porque la tienen y porque tienen el servicio a la comunidad todo. Pero hay algo que todavía para mí es regalo y me siento como un regalo injusto y quiero que ese regalo sea para ellas también. Pero me quedó eso, ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos, decían los círculos, la construcción, ¿no? Del conocimiento de una realidad. En tanta diversidad, ¿cómo construimos esa realidad? Bueno, me quedaba. Yo ahí quería hacer un aporte que tampoco sé si la verdad es que uno construye las ideas en función de la conversación, de la escucha, ¿no? De la compartida que tiene con otras y con otros, ¿no? Y todo el tiempo es cambiante porque es tan diverso, como dijiste vos recién, las realidades personales, pero territoriales, ¿no? Pero lo que sí siento es que el camino es re ancho. Yo tengo la sensación siempre de que siempre ando en un camino ancho, muy ancho, no finito, ancho. Y es tan ancho a veces que a veces estoy a veces estoy en el medio, a veces estoy en el costado, a veces estoy atrás, a veces adelante, a veces estoy como ¿vieron cuando uno se hace la mar, cuando uno da una marcha, una gran marcha, las grandes marchas en las que a veces nos estamos metidos, que a veces estás todo apretado, que a veces estás más atrás, que a veces salís porque no te ahogás y que vas con uno, que te encontrás con otro, te abrazás, que con otro por ahí discutís? Bueno, ese camino es nuestra realidad, ¿no? Y ahí me parece que como educadora, o por lo menos yo como educadora popular, como feminista, qué sé yo, en ese camino a mí me permite, primero, no siempre estar en el mismo lugar, o sea, moverme en ese gran camino, porque si yo no me muevo en ese gran camino para compartir con otras y con otros, y no solamente moverme físicamente, ¿no? Mover mi corazón, mover mis ideas, mover mi escucha, mover, porque si no, no termino de conocer y encontrarme con todos los que están en ese gran camino ancho, ¿no? Y seguramente con muchos me encontraré más de adelante o más de, o todavía no. Esa es mi sensación, y hoy más que nunca es mi sensación. Que vamos haciendo ese aporte en ese gran camino que sí sabemos hacia dónde queremos ir, que es hacer felices. Yo no tengo más duda que todos queremos ser felices, ¿no? Y que todos queremos que la felicidad, por lo menos desde lo que estamos aquí, depende, o por lo menos es una felicidad compartida con otros. Si hay alguien que no está feliz en ese camino, no sé, hay algo que no está bueno y que no nos termina haciendo felices. Entonces, uno tiene que escuchar, porque a veces alguno que se quedó sentado en el camino hay que detenerse y ir a buscarle. Ir a buscarle, y a veces uno no es pérdida de tiempo. Yo digo, el otro día cuando hicimos los números de esto que les contaba hace un rato, cuando tenían, porque estábamos haciendo un pedido de fondos para esta campaña de alfabetización, yo dije, no podemos seguir poniendo gastos o costos a esto. No, esto es una inversión. Entonces, lo que uno le pide al otro o a la otra o lo que el otro es que invierta en este gran camino ancho para que esté cada vez mejor, para que todos podamos movernos ahí con nuestras capacidades, con nuestras ganas, con nuestros deseos, eso, ¿no? La libertad de moverse en un gran camino ancho hacia donde queremos ir. No sé, yo veo eso, desde ahí leo, no sé si me siento así, me siento marchando, pese a que no estamos en la calle. Y quizás yo sumaría como esa diversidad que traes, la realidad en la diversidad, o las realidades. Yo en ese sentido también me parece que está piola esta idea que traen algunos de, digamos, nosotros somos parte de lo complejo y la conflictividad que trae ser varias realidades viviendo y conviviendo. Quizás el objetivo no sea poder identificar una realidad, porque no nos va a aglutinar a todas, digamos, si nosotras queremos o nosotros queremos que haya lugar para todas y todes, no va a haber una que sintetice. Lo que sí está bueno, digamos, como también en el encuentro, y eso me parece que en esa escucha que propone Paulo de ida y vuelta, también lo que está bueno es poder poner en valor eso otro diverso, distinto, complejo, que nos propone esa organización de la cual quizás no soy parte y no lo seré. Pero sí nos hermana algo que tiene que ver que quizás vayamos a esa felicidad que en mi caso también la pienso desde la justicia social por mi militancia. Y entonces, pero digamos, como hay un horizonte común y la vamos caminando tal cual en esta marcha inmensa donde puede haber lugar para las diversas miradas que se relatan de diversas maneras, con lo cual se construyen diversas realidades, que no está mal, que si nuestro objetivo no será de alguna manera superar esa diversidad, sino poder convivir y poner en valor esa diversidad, porque también es eso, ¿no? Nada más lejos, lo que digo, de la tolerancia, para nada, sino poder ver en esa diversidad que somos cuánto le vamos aportando a esta construcción de la felicidad colectiva por la que aspiramos todas y todos. Y en ese sentido, nosotros tenemos también trabajamos el consumo problemático en algunos dispositivos estatales, pero también desde la organización. Y es loco cómo muchas veces, digamos, el consumo problemático lo abordan un montón de organizaciones, muchas veces se aborda desde lo religioso, con otras perspectivas, pero la verdad es que a algunas personas le funciona una para encontrar un proyecto de vida sustentable, sostenible, digno, y a otras, otra perspectiva, digamos, como que ahí, en esa búsqueda de soluciones y respuestas y propuestas, se ve también una diversidad inmensa que no tiene ningún sentido querer anular una a la otra. No, ningún sentido, como vayámonos encontrando en esa diversidad que somos. Y como somos diversos, construimos realidades diversas, me parece. Tengo la sensación. Por ejemplo, hablando sobre esto, sobre la diversidad, ¿no? Cuando acá en el barrio se quiso urbanizar, que venían a decir, bueno, vamos a darle una vivienda digna. Y era esto, ¿no? De preguntarnos nosotros, ¿cómo una vivienda digna? Vivimos hacinados, pero esto lo construimos nosotros. Y era esto, ¿no? De ver de que el otro que venía de afuera, que nos quería enseñar a cómo nosotros teníamos que vivir. O sea, ¿no? Esto de que nosotros, por ejemplo, acá en el barrio, están las veredas y la gente sale a tomar mate. Incluso, ¿viste? Entonces ponen la pileta afuera y algunos capaz pensarán, ah, estos son unos villeros que no saben las normas que se tienen, porque así no es, pero nosotros somos felices. Algunas veces eso es lo que no entienden. No sé si somos un mundo aparte, ¿no? Pero en este barrio, en Villa 3, Fátima, hay felicidad en lo que tenés, pero también seguir buscando esa felicidad en algo, en esto, ¿no? De la igualdad en el sentido de la conectividad, de luchar por eso, que nosotros estamos en ese camino, esto de los bolsones alimentarios, que por qué tiene que venir cualquier cosa en vez de tener otros nutrientes, esto de trabajar articuladamente, esto de hermandad, ¿no? En esto de los comedores, de los merenderos, que nos siempre hacemos reuniones y estamos viendo las necesidades, ponerle de alguna manzana o de algún barrio, ¿viste? Entonces como que uno va así trabajando colectivamente, pero que tenemos a alguien que es el Estado, que nos pisa fuerte algunas veces y que la pelota es mucho más fuerte la de ellos y que nos tira para el otro lado y nosotros estamos ahí como que seguimos, ¿no? Vamos, seguimos y es esto, ¿no? De que ahora, como no tenemos las clases miércoles, jueves ni viernes, supuestamente en esos días venían el bolsón alimentario, lo pasaron para la otra semana. ¿Y cómo haces para decirle a las familias que de verdad están esperando esos bolsones? Entonces nosotros hicimos una red educativa de acá de Soldati sobre las distintas escuelas, organizaciones, también esto de luchar por la conectividad, por muchas luchas que todavía nos tenemos pendiente acá. Entonces, y ahora esto, ¿viste? De las casas tomadas, de esto del consumo, de la venta de droga, son muchas cosas que nos vamos tropezando, pero ahí estamos, tanto los jóvenes, las mamás, y somos más las mujeres que los hombres, lo que luchamos acá, ¿no? Al hombre, creo que a los hombres como que lo tenés que decir, vamos, ¿viste? Pero las mujeres somos ahí, que siempre estamos ahí, creo que 10 pasos más adelante que los hombres. No es por quedarte así, Matías. Pero bueno, eso sí. Bueno, pero es esto, ¿no? De la felicidad, de que algunas veces nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? Y algunas mamás nos dicen, Zulma, ¿sabes qué es la felicidad para mí? Es que mis hijos tengan en la mesa un plato de comida todos los días. Y vos decís, pero... Y yo algunas veces, pero necesitamos buscar más cosas, no sé, otras cosas. Y dice, no, con eso me conformo. Que tengan mis hijos un plato de comida. O que tengan zapatillas. Y hay algunas mamás que dicen, no, yo quiero que mis hijos tengan una educación como todos. Y que pueda ir a la universidad. Ya que yo no pude terminar mis estudios, yo quiero que mis hijos sí la terminen. Y escuchás muchas realidades y muchos sueños de las mamás, que hay muchas mamás que la luchan sola, ¿no? Porque pues, criaron a sus hijos, son madres separadas, y que también, como dice, me doy la oportunidad. Cuando eso decían, me anoté en la escuela porque me estoy dando una oportunidad. Y nosotros le decimos, pero ¿cómo te das una oportunidad? No. O sea, viste eso, porque yo también cuando me anoté a estudiar decía, bueno, me daré una oportunidad porque ahora sí sé que puedo. Y ese término está mal, viste, para mí no es que yo decía, qué mal decía eso, que yo me tenía que dar esa oportunidad. Porque yo digo, somos todos inteligentes, solamente que lamentablemente no tuvimos... las igualdades, ¿no? Las igualdades para poder llegar a estudiar. Y bueno, y las mamás, la verdad, que a cada día aprendo mucho de las mujeres y de los jóvenes en esto, ¿no? De la transformación colectiva que uno quiere. Y esto de la felicidad, ¿no? Que hay distinta felicidad, distintos para cada uno. Buenísimo, Zulma, lo que contás ahí, como poniendo bien en concreto cuáles son las problemáticas de ese barrio donde vos vivís, que no son ajenas a las que se viven en otros lugares de nuestro país y de muchos países en este contexto, ¿no? Como ya lo dijeron bien ustedes, lo que se ha agudizado, y esas son las problemáticas, los nudos problemáticos que tenemos que empezar como a desanudar para poder transformar.

Radio Semilla, FM 106.5. Ya vamos llegando al final, porque ustedes ya saben que es un programa de radio donde intentamos hacer un círculo de cultura y que estuvo muy bonita la reflexión, súper profunda, pero los programas de radio tienen eso, que son acotados y nos quedaríamos mucho tiempo hablando. Entonces le voy a pasar la palabra a Elo y después Mati va a hacer como una síntesis de lo que hemos estado charlando en este círculo. Era la que no quería estar, ¿o no? Tenía temor de estar y ahora no me quiero ir. No, porque me quedo recién lo de Zulma y yo sigo con el tema de la realidad, ¿no? Que esto de un estado, aunque acompañe, que veamos que es un estado que acompaña un poco más que otros, que son tiranos con el pueblo, igual no terminan de captar el acompañar a realidades. Digo, cuando compartía Zulma, yo decía, tuvimos que devolver 100.000 pesos. ¿Me escuchan? 100.000 pesos en la biblioteca, al gobierno de Santa Fe. Porque nosotros somos una biblioteca que puede conseguir facturas acá, A, B, las que necesitas para tener nuestra gente es changarín, ¿eh? Digo, ojalá le pudiéramos dar como algo de trabajo a ahora una chica que nos va a dar computación, pero no la podemos poner en un plan de la CONAVIP o del gobierno de Santa Fe. Para ir a comprar tenemos que hacer 80 kilómetros y estamos cerrados, digo, para comprar insumos que esta gente a la que tenemos que rendir. Nos piden a fin de año que del 28 de diciembre al 30 de diciembre rindamos cuenta de 100.000 pesos que nos entregaron el 28 de diciembre. Digo, son como, no entienden nada. Es como, en ese sentido yo decía lo de la realidad, ¿no? Estados aún presentes no ven las realidades, digo, tienen un parámetro para todos y todas, no sé, como para... Bueno, con eso me quedé con lo que terminó diciendo Zulma, que me ardía adentro. Sí, está bueno lo que trae Celo y es muy pertinente porque además lo de Zulma fue como potente, ¿no? Todo lo que nos fue contando. Entonces creo que a todos nos quedaron ahí cosas dentro que nos iban pasando. Y yo creo que para que este círculo de cultura sea más profundo tendríamos que estar 3 horas. Mate que gire de por medio, pero bueno, el contexto no nos lo permite, por lo menos nos permite desde la virtualidad estar, y eso ya es un montón, y voy a tratar de sintetizar un poco lo que para mí, desde mi lectura en este momento, fue más importante de nuestra charla, pero obviamente que después de que yo haga esta síntesis, las invito a que también sumen lo que les parezca que haya faltado, o que discutan con mi síntesis. Para mí, por un lado, algo importante que surgió y que lo traía Zulma y también lo traía Iris, y creo que Silvia también, es esto de los saberes y de los conocimientos previos, e incluso me sumo los prejuicios previos que uno trae, ¿no? Y la necesidad de desnudarse, en ese sentido, al ir a laburar un territorio, digo, de dejar un poco eso de lado para poder empaparse de otra realidad y no caer y avasallar con la realidad propia, ¿no? Tratar de alguna manera en esta circularidad del pensamiento que estamos trabajando, que la lectura de la realidad sea una construcción desde la compartida de muchos y muchas distintas, en ese sentido. Y en algún momento dijimos... que hacer una lectura de la realidad absoluta es imposible, ¿no? Sí podemos intentar hacer una lectura del mundo y hacer una lectura general, pero no podemos generalizar todas las situaciones. Digo, no es lo mismo lo que pasa en Fátima que lo que pasa en Santa Fe, y las dos son realidades que tienen una problemática a poder transformar de alguna manera, pero no podemos generalizar, entonces tenemos que poder leer el mundo de alguna manera, pero también poder leer cada situación y cada realidad particular, cómo se da, ¿no? Y esto otra vez, no uno solo, una sola, sino en colectivos, ¿no? Y en colectivos que caminen en este camino ancho que traía Silvia con otros colectivos, ¿no? Que es un camino anchísimo, entramos un montón de colectivos, más allá de que a veces haya problemas y haya peleas, o por cuestiones de ego, por cuestiones de diferente metodología o de diferente lectura de una situación, es un camino ancho en el que entramos todos y que tenemos que lograr entrar todos, más allá de si vamos adelante, atrás, al costado, vamos todos para el mismo lado. Entonces ese camino ancho tenemos que seguir habitándolo, ¿no? Y en este camino ancho pensaba, si uno está en el medio de ese camino ancho, es muy distinta a la lectura que si está en un borde, ¿no? Porque lo que se ve, la perspectiva es distinta. Entonces también está bueno esto que traía Silvia, de bueno, a veces estoy acá en el medio y a veces estoy más en la punta, y eso también nos da la posibilidad de hacer una lectura distinta que si siempre estoy en el medio, ¿no? Y tiene que ver con esto de la circularidad. El programa anterior hablábamos de los círculos de cultura también, pero de esta figura geométrica de que en realidad el círculo es lo que está adentro, no es el borde, ¿no? Entonces en ese adentro estamos inmersos en algo que está todo mezclado y que no es solo un borde, ¿sí? Con un centro vacío. Ese centro está lleno de contenido y de experiencias. Y por otro lado me quedo también con la iniciativa de transformar esta realidad, de no esperar una acción de afuera para ponerse a transformar, y de buscar la felicidad, que fue algo que surgió entonces, ¿no? La felicidad como algo colectivo, la felicidad a través de la justicia social, la felicidad como la felicidad del otro, ¿no? De la otra, bueno, yo quiero que mi pibe tenga para comer, y con eso ya estoy. Y no es yo quiero poder comer, que obviamente también, ¿no? Pero la prioridad está puesta más allá. Y la diferencia entre las felicidades, digo, y lo que nos hace la necesidad o la carencia de ciertos derechos básicos satisfechos, ¿no? Bueno, si no tenés para comer, tu felicidad va a ser esa, ¿no? Y lejísimos queda la posibilidad de ir a formarse o de cumplir un sueño o de que tu hijo pueda cumplir su sueño. Entonces, parece que en ese sentido hay que hacer un laburo paralelo, ¿no? Porque por un lado hay que garantizar ese derecho básico, que debiera hacerlo el Estado, pero ahí también las organizaciones salimos a cubrir un poco esos baches, pero también hay que posibilitar los sueños, digo, posibilitar que las personas puedan habitar sus sueños de alguna manera, ¿no? Como bueno, sí, está bárbaro que tu felicidad se concrete en comer, pero hay sueños que hay detrás de cada persona, que es un laburo, digo, muy, muy artesanal o muy distinto en cada realidad, en cada persona, pero que me parece que es importante permitir que cada uno habite sus sueños. Y eso, porque al final no fue tan síntesis, así que la dejo por ahí, y si quieren sumar algo, sumen nomás. No, a mí me parece una excelente síntesis. Me siento representada, así que gracias, Matías. Sí, me encanta. Yo me siento la necesidad hoy de hacer lecturas desde los sueños. Porque y esas multiplicidades de sueños, chiquitos, grandes, pequeños, diversos, enormes, grandotes, en el espacio que tenemos, que es un consejo de organizaciones en el territorio. Si alguien se pusiera a mirar nuestras reuniones, diría, pero ¿por qué no tienen un orden del día? Y a veces no tenemos un orden del día. O sea, van llegando las situaciones y bueno, y a veces son esto, le falta de comer a fulana el remedio de sultana, y otras veces son armar la campaña porque los pibes están sin vacantes, a sentarse con uno para traer la escuela y hacer una marcha, no sé, y echar ahora, por ejemplo, en la comunidad Biondini, Facho puso un lugar en la comunidad y estamos todos viendo cómo hacer una campaña para sacarlo, ¿no? Como porque también está eso en la construcción de nuestros sueños. También hay cosas que son muy difíciles, muy duras, la represión, hay como tantas cosas. Entonces, ¿cómo le ponemos orden del día a una reunión donde todos los sueños, todas las necesidades y todo está presente? No, le ponemos escucha y le ponemos el tiempo y bueno, y sigue, ¿no? Y así vamos construyendo. Yo creo que en esa diversidad vamos construyendo. Una diversidad que en estos últimos tiempos que hay algunas cosas que sí nos trajo, por lo menos este estado, fue abrir el juego a otros y a otras, ¿no? En una diversidad donde ahora nos sentamos, cada vez la mesa es más diversa y hay más gente en nuestro camino, hay más caras, hay más complicidades, hay más codazos, hay más. Eso es una cosa que la verdad que yo creo que que eso es construir una lectura que sea diversa, pero también una lectura que nos permita no solo ver problemas, sino también esto que dijo Iris, que dijo Zulma, que también dijo Elovers, y que dijo Mati recién, sueños, sí, que son finalmente los que nos conducen, porque, ¿no? Son los que nos conducen, y yo sinceramente estoy acá, en este gran me siento en este gran camino, y hoy, bueno, y hoy me toca estar en una esquina con ustedes charlando, después cada uno otra vez a su pequeño lugar o a moverse, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, y muy lindo conocer a Iris y a Zulma y a Matías, que no conocía. Los sueños son los motorcitos que nos llevan a esperanzar, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Buenísimo. Bueno, yo así como para cierre, en principio decirles que la verdad es que me como que estoy movilizada, digamos. Estoy realmente emocionada. Nuevas voces, varias cosas. Trato de ser la síntesis, no es. Alba ya me conoce como estudiante, además, porque Alba fue mi profesora y maestra. No soy buena para la síntesis, pero en un congreso de niñez que una maestra de inicial le preguntaba a Patricia Redondo, que ahora está como, creo que algo así como directora de inicial en la provincia, y hablaban de una situación del comedor en el jardín, y si entonces, y cuál es nuestra tarea, le preguntaba la docente. Y ella dijo una frase que para mí, a mí me marcó muchísimo, y ella contaba de la experiencia, incluso como en los 90, y ella decía como que siempre, incluso en las mayores crisis, tiene que haber, siempre tiene que estar la posibilidad, y tiene que haber siempre espacio para el susurro. Y esto que decían ustedes, ¿no? La posibilidad del sueño, y pensaba... volviendo, por eso les confieso que es como muy movilizante este círculo. La verdad que si yo me remonto a mis 9 años y como deudor de la escuela, si esas docentes no hubiesen dado espacio para el susurro, yo me hubiese quedado solamente con la situación de carencia. Y esas docentes tuvieron... pero el gran coraje de poder mostrarnos, no a mí sola, porque era una cosa que nos pasaba a muchos, que ese plato en el comedor de la escuela no significaba todo lo que significábamos nosotros. Siempre hubo espacio para el susurro. Y quizás de ahí venga también, en esta historicidad, que para mí la esperanza es una bandera. Es como, es desde ahí. Es porque si no... No tiene sentido incluso que pensemos la educación popular si no es desde la esperanza. Y hablando de los territorios diversos, me parece que ahí tenemos nuestra tarea como militantes de la educación popular. Ya te redondeo, Matías, que quizás los territorios que tenemos que habitar no son solamente los territorios más conocidos, sino los otros, y que son tan diversos. A mí me toca no poder moverme demasiado, desde hace años que estoy en la gestión incluso estatal, y entonces encontrarme con ustedes, que cuentan otras experiencias desde la vereda, desde el medio, de donde sea, me permiten moverme un poco más. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias, Iris, por la compartida. Nada más feo que pedirle a alguien que redondee. Perdón, pero bueno, son los tiempos que nos corren. No sé si Zulma ahí querés sumar algo más y con esto ya... Sí, algo cortito para decir esto, ¿no? También como cierre. Que no sigamos siendo sujetos de exclusión, ¿no? Sino que somos sujetos de esperanza, sujetos que tenemos saberes, que no sigamos siendo excluidos, que algunas veces por vivir en las villas o por venir o por ser distinto, nos ven como que nosotros no sabemos. Entonces esto, ¿no? No seguir siendo excluida. Quiero seguir con esa esperanza de poder dar más esperanzas a mi gente, ¿no? Y es eso, como cierre. Gracias, y la verdad que me hubiera gustado empezar desde las 5, pero bueno, esto de la desigualdad, la conectividad y la luz, todo esto, bueno, muchas gracias, ¿no? Por conocer también a Silvia, a Iris, a Helio, que ya la conozco, a Mati también, así que bueno, a Alba también, gracias, son unos genios. Gracias a ustedes por esta compartida, por este círculo. Esto no se cierra, esto se abre, la verdad. El círculo termina siendo, como decía Oscar Jara, una espiral. Nos abre a muchos otros diálogos que podemos llegar a tener un poquito más adelante y en el que serán bienvenidas. Vamos tras las huellas de Paulo Freire. Thank you. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Bueno, volvemos otra vez con esta sección de coyuntura en Tras las Huellas de Paulo Freire. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las vacunas actualmente en Argentina, en todo el mundo. Es un tema muy complejo porque ya hemos hablado, los países con más poder económico están concentrando una cantidad enorme de vacunas y el resto de los países están con muchas complicaciones para acceder a ellas. Y se dio acá en Argentina un debate grande sobre el tema de Pfizer, el laboratorio este que también produce vacunas, donde por un lado hubo un montón de fake news acerca de coimas que se habían pedido, que después todo el mundo salió a desmentir, y de que Argentina no quería comprar las vacunas de Pfizer y que en cambio sí había comprado las Sputnik por una cuestión ideológica. Bueno, todo eso se fue desmintiendo y en realidad lo que se vio es que las condiciones que impone Pfizer son condiciones muy difíciles de acceder para ciertos países. Hello, my dear, hello, good night, how are you? Milla, Jaguares, alguien en la Patagonia, no sé. Ay, no, es que justo, mira, te estaba escuchando. Qué mujer, qué ejemplo. Actriz de un país serio, como Estados Unidos, blanquita. ¿De qué me estás hablando, Milla? De Michelle Pfeiffer. ¿No estabas hablando de Michelle Pfeiffer? Qué mujer, no. qué actriz. No, Milla, de las vacunas de Pfizer. Bueno, le habrán puesto ese nombre en homenaje. Qué mujer. No. Diosa. No tenés idea de lo que estamos hablando. Son vacunas contra el COVID, no tiene nada que ver con la actriz. Bueno, ¿no le pusieron el nombre en homenaje a ella? No, Milla. Si querés, pasemos a otro tema, porque la verdad que no, se ve que no tenés mucha idea de esto. Podés saber mucho de actuación, pero de vacunas me parece que no. Así que vamos con otro tema, vamos a la Copa América, que también fue un tema muy latente en toda Latinoamérica estas últimas semanas. Ajá. Porque se va a jugar la Copa América de fútbol. En un principio se iba a jugar en Colombia y en Argentina. En Colombia está pasando por una situación social y política muy difícil, con un gobierno que no piensa en los sectores más humildes y que además reprime de una manera muy fuerte y muy violenta. Bueno. Discutible, sí. Te escucho. Bueno, hay imágenes muy ilustrativas, Milla, después te las muestro. Por eso, digo, se cambió la sede, se sacó Colombia, porque de hecho se han jugado partidos de otros torneos con represión afuera de los estadios, una cosa increíble que se siga jugando al fútbol, como el negocio del fútbol reina por sobre el bienestar social, es la verdad inentendible. Y finalmente se había decidido que se juegue solo en Argentina, pero en Argentina estamos en el pico de la segunda ola de coronavirus, entonces también se decidió que acá no se haga. Afortunadamente estamos muy contentos porque no se haga acá, porque la verdad que era un despropósito. Pero estamos perdiendo, seguro que perdimos plata con eso. Pero bueno, perdón, seguí, mirá, yo ya de este gobierno zurdito. Sí, pero hemos cuidado vidas argentinas que valen mucho más que la plata, argentinas y de otros países. Y entonces se definió que la nueva sede va a ser Brasil. Brasil, que es el segundo país con más muertes por coronavirus en todo el mundo, que es un país que solo tiene el 10% de la población vacunada, menos de la mitad de la que hay en Argentina, por ejemplo, y que además está empezando una tercera ola de coronavirus, donde están empezando a subir los casos nuevamente, y está en un contexto muy complicado. Hay varios jugadores que se han expresado en total disconformidad, jugadores uruguayos, Suárez, Cavani, Agüero también hizo lo mismo el otro día, porque la verdad que es un despropósito que se juegue una Copa América con una situación social tan grave y con la pandemia, que la verdad que es la prioridad hoy en todos los gobiernos, sí, en todos los países. Sobre todo de fútbol, ¿viste? Sobre todo de fútbol, porque fútbol, ¿viste? Bah, un deporte de negritos, ¿viste? De cabecitas, qué sé yo. No, Vista, no. Bueno, no. Sí, primero que no tiene nada que ver el color de piel y el negrito. con el deporte que se practica. Bueno, bueno, hay gente como uno y hay otra gente, ¿viste? Y fútbol, ah, mirá, de las barras bravas, son todos delincuentes, negritos, ¿viste? Que, mirá, yo, en fin, yo no sé mucho de fútbol. Obviamente, y bueno, sí, porque no es... No, si vos me decís una copa, que yo de polo, ¿viste? Una copa que te digo, papi, en el sur cría caballos para los equipos, ¿viste? De la Ernestina, Coronel Suárez, bueno, gente como uno, de buena raza, sí, deportes... muy elitistas, digo, son deportes que solo puede practicar muy poca gente, que no me voy a meter en el maltrato animal, en el adiestramiento de los caballos, pero digo, para jugar ese deporte tenés que tener un nivel, un estatus social altísimo, no juega cualquiera al polo, tenés que tener un caballo, que también es carísimo. En cambio, el fútbol es un deporte popular, un deporte que se juega en todos lados, con una pelota, con una media, con lo que sea. Sí, me llama la atención que Bolsonaro, un presidente serio, fuerte, ¿no? No esos zurditos que vemos en otros lados. Un presidente que ganó solo porque había proscrito al otro candidato, porque lo habían juiciado mediante el lawfare. Bueno, pero, en fin, digo, en realidad, te digo, está bien el sentido que, viste, o sea, yo no conozco mucho, ¿no? Te repito, de este deporte así de pobres, pero creo que es un negocio y que, bueno, está bien que la gente que gasta en eso tenga su devolución en ganancia, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo y creo que por ese lado fue mi presidente Jair Bolsonaro, ¿no? También, así como pasó acá en el 78, que se organizó un mundial para tapar los crímenes de lesa humanidad que estaban sucediendo en la dictadura, Bolsonaro aprovecha esta ocasión para tapar el desastre de su gobierno, el desastre de su gestión con la pandemia, pero antes también, digo, en la pandemia han retrasado la compra de vacunas, el segundo país con más muertes por coronavirus. La verdad que esto es un desastre y que intenta taparlo con un evento masivo de esta... Bueno, es un país muy grande, con mucha gente, muchos negritos. ¿Qué es eso? Tampoco debe ser fácil gobernar, ¿no? Un país allí. Pero les está dando un entretenimiento a la gente, ¿no? Que son también así medio, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Sí, entre comillas, en realidad, porque la realidad es que no va a haber público en los estadios. Y para poder acceder a ver los partidos tenés que tener primero electricidad, después tenés que tener una televisión o una computadora y tenés que tener la plata para pagar el cable. O sea que la verdad que el entretenimiento llega a muy poca gente. Bueno, mira, lo que pasa que viste hay gente que es pobre porque quiere. Hay gente que es pobre porque quiere. Si vos pones voluntad, viste, lográs las cosas y tener tu televisión y tu entrada. No es así, no te podés poner así de meritocrática, menos en este programa, Freire. Si revive, se vuelve a morir. Parece que hay un montón de condiciones sociales que limitan la cantidad de oportunidades que tiene una persona. Y que no tiene que ver con un esfuerzo, con un mérito que vos con tus campos en la Patagonia podés hacer, pero la verdad que me parece inaceptable que digas esto. Así que vamos a cortar acá porque me parece que ya llegamos a un límite que excede mi capacidad de tolerar tus palabras, Milla. No me quiero enojar, es un programa de radio, la veníamos pasando bien, veníamos hablando de los círculos de cultura, que estuvo buenísimo, así que vamos a terminar la sección acá por hoy. Y vamos a seguir con lo que nos queda del final de este programa. Paulo Freire nos decía: la humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo y todos ignoramos algo. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos. ¿Y cómo seguimos ahora? Seguimos con Lidia González desde Cuba. Abordamos hoy una etapa aparentemente contradictoria en la vida de Freire, oscura por transcurrir en la prisión y el exilio, y a la vez iluminada etapa de consolidación teórica de su pensamiento pedagógico. Ya sabíamos en el programa anterior que a mediados de 1964 Freire sufre prisión durante 75 días. Y así lo recuerda Freire. Dice: tuve una experiencia bastante dura, pero aprendí cosas importantes en ella. Confinado a una celda solitaria del tamaño de mi cuerpo, aprendí a salir de ella, al imaginarme lo que estarían haciendo en ese momento mi mujer y mis hijos. Así aprendí que la imaginación es una forma anticipada del conocer y que llega a ser parte del mismo. También aprendí mucho sobre el valor de la solidaridad entre los que comparten una experiencia de opresión, como lo es la de la opresión política. Ante la inminente posibilidad de quedar preso de nuevo en Río, opté por el exilio. Un largo exilio que se inicia en Bolivia por muy poco tiempo, pues viaja a Chile, donde le brindan trabajo como asesor del Ministerio de Educación, y también la UNESCO y el Concilio Mundial de Iglesias le brindan la posibilidad de impartir conferencias en Estados Unidos y en otros países de América. Escuchemos sus recuerdos. Chile me ayudó a profundizar en mí una radicalidad ya anunciada y me enseñó que como exiliado tenía que aceptar el nuevo contexto de préstamo sin olvidar ni abandonar el propio contexto de origen. En Chile, en 1969, edita el texto Extensión o Comunicación, un tratado sobre la concepción de educación liberadora en el trabajo con el campesino. Los educadores de izquierda se apropiaron de la filosofía educativa de Freire, pero la oposición del Partido Demócrata Cristiano en 1969 lo acusó de escribir un libro violentísimo. Era el libro de Pedagogía del Oprimido, la obra más conocida de Freire, traducida a más de 30 idiomas. Fue escrita entre 1967 y 1968 y publicada por primera vez en inglés en los Estados Unidos en 1970. Este libro extraordinariamente revolucionario por el novedoso modo que tiene el autor para explicar la relación pedagógica entre educadores y educando, encaminada a la transformación de los sujetos que deben transformar el mundo de la opresión en un proceso de permanente liberación, tuvo términos como educación bancaria, alfabetización como concientización y educación liberadora, y el inédito viable también, que se insertaron por influencia suya en el lenguaje educativo del mundo. Freire viaja a México y a Estados Unidos, donde da a conocer las ideas y experiencias expuestas en Pedagogía del Oprimido y entabla relaciones con destacados intelectuales. A partir de 1970, viaja a Ginebra, donde es profesor de la universidad, y viajó como consejero andante del Consejo Mundial de Iglesias por tierras de África, Asia, Oceanía y América, para asesorar a varios países de África recién liberados de la colonización europea, ayudándolos a implementar sus sistemas educativos basados en el principio de la autodeterminación. Freire asimiló la cultura africana en el contacto directo con el pueblo y sus intelectuales, tales como Amílcar Cabral y Julius Nyerere. De su aprendizaje del exilio destaca: el exilio fue profundamente pedagógico para mí. En él pasé 15 años y los pasé en muchos y muy diversos contextos. En la medida en que fui asumiendo e incorporándome críticamente a mis nuevos contextos, sin olvidar ni despreocuparme de mi contexto de origen, fui preparándome para el regreso a Brasil. En Chile me hice latinoamericano, en Europa y África, mundial, sin dejar nunca de ser recifense, pernambucano y brasileño. Aquí ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Aquí ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aquí ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Nidia en su relato hace mención a un libro de Freire, Extensión o Comunicación, un tratado sobre la concepción de educación liberadora en el trabajo con campesinos. Y entré en una tensión. Si compartirles un poco la lectura de este libro, como lo estuvimos haciendo en los programas pasados, o aprovechar este espacio para compartirles una experiencia de este fin de semana con compañeros de varios países: Chile, Colombia, Argentina y Cuba. Un espacio por Telegram llamado Cuídalo, donde nuestros compañeros cubanos, entre ellos Nidia, nos invitan una vez por mes a compartir la relectura de un libro de Freire. Me decidí por esto último, aunque no sea posible compartirles todo lo vivido en esa experiencia, pero les quiero dejar aunque sea una pincelada. El sábado 29, este grupo nos juntamos a compartir algunos capítulos de Cartas a Cristina. Y a partir de esa propuesta se dio un verdadero círculo de cultura online, que disfrutamos con Alba. La carta 12 fue la disparadora del debate que se dio entre nosotros. La misma dice que la ciudadanía es una invención social que exige un saber político que se gesta en la práctica de luchar por ella, a la que se suma la práctica de reflexionar sobre ella. Y comenzó el debate de 2 horas y nuestras múltiples miradas sobre el concepto de ciudadanía. Desde nuestra propia intelectualidad, desde el contexto que hablábamos, desde nuestra propia experiencia democrática, desde la historicidad del término. Y salieron muchas cosas ricas e interesantes que me dejaron pensando. Les comparto algunas apreciaciones de quienes participábamos, retándolo a Freire y sobre todo a nosotros mismos a una nueva conceptualización. Hubiera querido traer sus voces, pero bueno, traigo lo que cada una o cada uno decía. El concepto de ciudadanía ha cambiado. En los 90 se incorporó en el discurso hegemónico neoliberal. En el mundo capitalista, ser buen ciudadano es votar, cumplir con las obligaciones cívicas. Se considera la participación de esa manera. El socialismo bebe de lo mejor de Occidente también. Lo ciudadano como expresión de autonomía. Hay que disputar conceptos. Hay que generar nuevos conceptos. Siempre vamos a estar en esa tensión y es el desafío de buscar nuestro propio lenguaje. En Cuba tenemos necesidad de educar a la ciudadanía para el ejercicio del poder ciudadano. La escuela en Argentina forma para ser buenos ciudadanos dentro de los parámetros neoliberales. Por ejemplo, las niñas no son consideradas ciudadanos. En la versión liberal referida al Estado no se reconoce ciudadanía. En la versión compleja sí. Será un tema en el proceso constituyente en Chile. Necesidad de explorar la percepción que tiene la comunidad sobre este concepto. El término ciudadano es aún el de la Revolución Francesa. Hay que convertirlo a nuestro contexto. También a muchas nos resuena ciudadán do mundo con Freire. Y le encontramos sentido, nos resuena. Tema, lenguaje y construcción de sentido se juegan. Soy crítica de esos conceptos que el neoliberalismo nos impone. Ciudadano, el que vota. Necesidad de ser desocultadoras. Yo lo interpreto como ese ropaje de trabajar con nosotros y con el otro, el giro en las conceptualizaciones que se normalizan y cuyo objetivo es generar discriminación, exclusión o invisibilizar al otro. En Colombia, la Comisión de la Verdad, desde el enfoque territorial, está tejiendo desocultadoras. Es necesario desocultar el enemigo, mostrando el esfuerzo del Estado cubano. Aquí no nos damos cuenta del milagro diario que hace el gobierno para mantener hospitales, garantizarnos la comida, para garantizarnos la electricidad. Vemos que subieron los precios, pero no estamos claros todo lo que se subvenciona para nosotros. Eso es rescatar el humanismo maritano, humanismo sin fronteras. El eje de ciudadano en Freire es desde el sujeto político, que recrea la lectura del mundo y asume el inédito viable. Es que eso no pasa solo con el término ciudadano. Si fuera así, no tendríamos problemas. Es que los vocablos se van cargando de sentido y creo que lo que hay que hacer es desocultar lo que encierran y recrean. Hay que resignificar el término. Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y sociedad. Hay excluides según el concepto de ciudadano. vulnerades que quedan afuera. Necesitamos una construcción combativa, ética, estética, afectiva, política y militante. El caso es que hoy la ciudadanía se lee estratificada según los nexos con el accionar en reclamo de derechos. En Colombia se está tejiendo una dinámica, el concepto de interseccionalidad. Lo utiliza el feminismo y lo referencia para que esa ciudadanía aborde la raíz misma de las desigualdades persistentes en el país. En la recién aprobada Constitución cubana, el ciudadano y la ciudadanía se despliegan en toda la intensidad de una constitución de un Estado de Derecho, en sus deberes y derechos. Le siguen las familias, pero es notoria la ausencia de las formas conciudadanas, los colectivos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. En el feminismo, estoy segura, surgirán nuevos conceptos para nuevos tiempos. Me quedo con eso de desocultar. Es un constante ejercicio en nuestro país. La derecha oculta hábilmente y nosotros, progresistas, medios de comunicación alternativo, tenemos que estar constantemente haciendo aparecer. Tuve, gracias a mis compañeros de Cuídalo, la experiencia de que Freire, desde sus palabras, nos llevó a un debate abierto, a una construcción de sentido para seguir leyendo el mundo y liberando la palabra. Ya estoy preparada en otro lugar y este concepto se está resignificando en mí. Compañeros oyentes, estoy disfrutando el libro Cartas a Cristina. Se lo sigo recomendando. Libro que cada vez que se le encuentra aprendizajes nuevos. Y estamos llegando a los últimos momentos de este programa. Este programa en el que nos propusimos como eje central transitar y hacer la experiencia de un círculo de cultura junto a las compañeras Iris, Silvia, también estuvo Zulma, y nuestras compañeras Alba y Elo, y Mati también. Y ahí sucedió una construcción interesante, que Mati ya estuvo como reconstruyendo, y las compañeras también. Pero sí poder expresar y compartirles que lo hicimos con la intención de vivenciar el círculo de cultura en este programa. Y vivenciarlo también para construir ese sentido de proceso pedagógico que tiene, con centro y eje en el diálogo, como posibilidad de generar esos modos de construir conocimiento, que es distinto a las metodologías que por ahí se basan en la transmisión de saberes. Y en el círculo de cultura también cada uno fue partiendo de la experiencia de cada uno, de mirar la propia vida, la propia realidad de nuestras prácticas en contexto, también leyendo las situaciones problemáticas desde cada una de esas prácticas y desde una mirada crítica que habilita a construir esas prácticas emancipatorias y creadoras de nuevas realidades. También nos remitía a esa posibilidad de, retomando lo que traía Jara, de los círculos concéntricos, ¿no? Como esa idea de proceso que no se da una sola vez. Hoy sí, era esta vez y con posibilidad de volver a encontrarnos, pero la idea de los círculos de cultura es esa de círculos concéntricos que se van retroalimentando, que están conectados en el proceso que transitan las personas que forman parte del mismo. Y también, para ir cerrando con esto de los círculos de cultura, recuperar que para Paulo Freire, en sus orígenes, era la posibilidad de cambiar el nombre de la escuela por círculos de cultura, por impregnar la escuela con esta lógica de construcción de conocimiento colectivo. Y así nos vamos despidiendo. Te invitamos a que transites nuestras redes o te pongas en contacto con nosotros, con nosotras. Nos interesa escucharte, escuchar tu opinión, escuchar tus resonancias, leer tus resonancias. Si querés, podés comunicarte con nosotros en el Facebook de la Especialización en Educación Popular, Profesora del Sagrado Corazón de Almagro. Ahí también vamos a ir subiendo los programas anteriores para que puedan volver a escucharlos.